Mira, en lo concreto lo que venimos denunciando, digo que a través de un nuevo decreto, reglamento, lo que se estaría dando lugar es a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas que ellos llaman de logística en las fronteras, lo cual es algo que, o sea, no es algo nuevo en relación a que, en parte, digo, en el periodo anterior, digo, también se venía haciendo, pero sí, en este caso es mucho más claramente y abiertamente legalizando la participación de las Fuerzas Armadas, distintos intentos, digo, como ha sido la manifestación de su política, el gobierno de Macri, de justamente reforzar la seguridad con miembros de las Fuerzas Armadas. Claro. Por lo que vemos, este nuevo decreto a través de... Bueno, lo que cambia es que estaría a cargo del Ministerio de Defensa, lo cual, bueno, también es un hecho importante, como, bueno, justamente indicios, intentos de querer algo que siempre ha querido la clase dominante en nuestro país, pero que nunca lo ha podido lograr, justamente por la cantidad de movilizaciones de los organismos de derechos humanos, de los familiares, que es recobrar que las Fuerzas Armadas puedan actuar en política interna. Claro. Digo, eso es algo que no ha salido mucho en los medios, por eso creemos que es algo que hay que denunciar y que los organismos de derechos humanos tenemos que estar muy atentos a esta situación y hacer una denuncia muy fuerte, porque estos intentos de avance, bueno, digo, si pasan, digo, el problema es que quieran ir justamente por más, algo que se ha logrado en la Argentina producto de una lucha incansable de más de 40 años, que es el único país donde las Fuerzas Armadas hoy por hoy no pueden intervenir en política interna. Alejandra, sí. Con el kirchnerismo hablábamos de Proyecto X, hace unas semanas hablábamos de espionaje ilegal en Jujuy. ¿Qué rol cumplirían estas Fuerzas Armadas? ¿Sería justamente seguir controlando estos sectores populares? ¿Esto que justamente las Fuerzas Armadas tengan más actuación en las calles y en nuestro país? ¿Se hace a través de un decreto? ¿Es una ley? ¿Se puede conocer justamente cuáles son las disposiciones del Ejecutivo? Se hace a través de un decreto, por lo que vos mencionabas en relación a que se dio a conocer lo del Proyecto X. Yo particularmente presenté una querella junto con la diputada Miriam Breckman, porque fuimos víctimas directas, porque se dio en una situación donde viajamos a Jujuy como parte de una comitiva de organismos de derechos humanos a denunciar una situación gravísima que está viviendo en esa provincia, violación a las libertades democráticas contra los trabajadores, los sectores populares, la juventud, los pueblos originarios. Realmente allí recibimos denuncias muy, muy graves de un gobierno que se está manejando con el poder, bueno, de Ledesma, de los Blaquier, en forma totalmente impune, donde hay un cerco mediático que no se conoce. Digo, por esa razón fuimos espiados, por eso lo grave, esto de las Fuerzas Armadas, digo que si nosotros vemos en Gendarmería que hay una continuidad, como fue en el gobierno anterior, de continuar con una metodología de método de la dictadura, de espionaje ilegal, de infiltración sobre las organizaciones populares, uno no puede no pensar, digo, que la participación de las Fuerzas Armadas también, digo, va a estar ligada. Hay un párrafo en el decreto que elaboraron que dice está prohibido hacer espionaje interno. Bueno, digo, a confesión de parte, claro. Digo, porque eso es algo que, digo, está regido por ley, las leyes, digo, impide que se haga espionaje interno por razones políticas, ideológicas, etcétera. Pero la realidad es que lo que estamos viviendo, digo, incorporando a las Fuerzas Armadas, es una situación donde la militarización de Argentina es algo realmente muy alarmante en relación al conjunto de las fuerzas de seguridad. El otro día hacíamos un cálculo, venimos denunciando también en la Ciudad de Buenos Aires, que hay un policía cada 100 habitantes. Ustedes tomen en cuenta, por ejemplo, que en Nueva York hay un policía cada 600 habitantes. Sí, no, la cifra de policía de la provincia de Buenos Aires realmente alarmante la cantidad, y justamente que la policía, cada vez que se empieza a investigar o que se llevan algunas cuestiones, en el crimen organizado aparece también como protagonista, o sea que casi que pareciera... Absolutamente. Ustedes imagínense, cuando empezó el gobierno de Scioli había 40.000, cuando terminó el gobierno hay 90.000. Claro. Sí, como nunca, creo que la provincia nunca tuvo. Nunca tuvo tanta cantidad de policías, y por supuesto, digo que si alguien tiene que hablar sobre los problemas de seguridad, digo, no existen delitos. Los delitos organizados están organizados por esas más fuerzas de seguridad. Entonces, Alejandrina, a propósito de todo esto y del uso de las Fuerzas Armadas, ¿en qué lugar se disponen? ¿Hacia dónde se lleva? En un momento teníamos la figura de Bernie dando vuelta sobre todo esto, ahora es la figura de Patricia Bullrich la que aparece, y siempre aparece la cuestión de la mayor seguridad, el delito que no se puede controlar, la cuestión también que roza el tema de las fronteras, los inmigrantes, el delito que viene de afuera. ¿Hay algo de sustento en todo esto o es simple discurso para publicar en los medios de comunicación? Centralmente es discurso en relación al objetivo que tienen. O sea, por supuesto, digo que para terminar con los problemas que ellos llaman de inseguridad, la solución no es poner más a las mismas fuerzas de seguridad que son las que garantizan el gran delito. Digo, claramente, incluso en el decreto, al pasar al Ministerio de Defensa, el tema de la inmigración también se trata como un delito, lo cual también es muy grave. Mucho más, digo, cuando hay, digo, una política sistemática contra los inmigrantes en nuestro país, etcétera. Digo, todas las vías van hacia ahí, pero por supuesto, digo, que el problema de la seguridad, todo lo que se ha demostrado hasta ahora, digo, que bueno, con este aumento exponencial de la militarización, digo, estamos viendo en un país que, digo, parece una cárcel de cielo abierto. Digo, no solo no se ha solucionado, sino que más bien lo que ha aumentado es la criminalización enorme de la pobreza, los casos de gatillo fácil, los informes dan que muere un pibe cada 21 horas, o sea que cada vez es mayor el nivel de asesinatos de jóvenes en manos de la fuerza de seguridad. Claro. Entonces, incluso los lugares donde... se plantea mayor militarización, o sea, enviar gendarmes, instar fuerzas de seguridad, son lo que ellos catalogan, digo, como las zonas calientes en relación al delito, pero en realidad, digo, la lectura que tendríamos que hacer que son las zonas donde más se está pegando el ajuste, en las condiciones de vida, gente que se está quedando sin trabajo, que ha aumentado exponencialmente la desocupación, que vive en condiciones precarias, pobres que no tienen acceso al estudio y al trabajo. Bueno, eso son lo que llaman las zonas calientes, por lo cual, evidentemente, la direccionalidad de militarización y de enviar esa fuerza de seguridad no tiene que ver con un problema de lo que ellos llamarían seguridad, sino de control y de represión sobre los sectores populares.